Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Aquí Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita y se hace con público presente. Hablaremos esta noche de la mítica geografía de los mares de acuerdo a los mapas de la Edad Media. Mapas que si uno los examina, ve que existen una gran cantidad de extraños territorios, islas, incluso hay monstruos dibujados en medio de del azul de los océanos. Aquellos lugares, digo, aquellas islas, aquellos territorios desconocidos y extraños, han recibido incluso nombres y han aparecido en muchos textos cartográficos hasta mediados del siglo XVIII incluso. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, nacido en España, escribió ya por el año 1150 que había 27.000 islas mágicas solamente en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. No era raro entonces que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran su sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos que hicieron ver lugares maravillosos que luego nunca podían ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oía hablar de hermosas islas fantasmas, territorios perdidos, incluso fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. Alguna vez hablamos de ciudades semovientes y fugitivas. Por ejemplo, imaginemos que la ciudad de Mar del Plata no estuviera fija como lo está, sino que fuera una ciudad itinerante, sí, que no siempre estuviera a la misma distancia ni en la misma dirección. Qué hermoso un mundo así. Incluso hasta podría darse el caso que en vez de ir uno hacia la ciudad de Mar del Plata, podría sentarse a esperar que pase. Estoy aquí esperando a que pase Mar del Plata. Ciudades, que eso es algo del futuro, sí, claro. Ciudades que se muevan en alguna dirección favorable. Bueno, esta era la idea de algunas islas, ¿no? Algunas leyendas de los vikings explicaban que cuando había una isla que se movía, convenía fijarla. Había incluso procedimientos mágicos para lograr que una isla movediza quedara fija. Por ejemplo, si usted conseguía un pedazo de hierro, una lanza, por ejemplo, y conseguía que un pedazo de hierro se clavara en el territorio de la isla fugitiva, el misterioso lugar quedaba inmovilizado y permitía la posterior llegada de los navegantes. Otro procedimiento fue utilizado para detener la isla de Gotlandia, que queda en el mar Báltico. Se dice que antiguamente esa isla solo era visible por la noche, cuando emergía del mar. Durante el día era invisible porque se hundía. Solo Erik el Rojo pudo bajar en sus costas, encendió allí un fuego y así quedó fijada. Cuando el hombre hacía sentir su presencia en aquellos territorios misteriosos, ahí quedaban clavados y entonces la ciudad de Mar del Plata quedaba donde claro, queda ahora. Claro. Bien. Lo más importante de todos estos extraños territorios, o la más importante de las leyendas, debí decir, fue la leyenda del Breasail, o la isla de la felicidad. El Breasail era una especie de monte celta habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor. ¿Cómo me gustan las hermosísimas doncellas sedientas de amor? ¿Hay en la sala alguna hermosísima doncella sedienta de amor? Ay, mire. Hay miles. Sí. Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar esa isla, ¿no? Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso y entonces olvidaban a su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. ¿Cómo me gusta el ininterrumpido deleite de los sentidos? ¿Hay alguien que en este momento está verificando un ininterrumpido deleite de los sentidos? Lo dicho, todo. El nombre Brazzaville fue más tarde confundido erróneamente con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón y que luego fue utilizado para designar todo color rojo oscuro e intenso. ¿Cómo se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombre? Ese es un convencimiento. Si una isla tiene nombre, existe. Bueno, entonces empezaron a hacer expediciones para ver si encontraban estas islas. Allá entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Brazzaville. Las primeras 6 expediciones no regresaron jamás. La última de ellas, por lo menos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta los vikings, de la península del Labrador. Y el que llegó a aquel lugar fue un italiano, nuestro querido amigo Gaboto, que estaba al servicio de los ingleses. Fue el 24 de junio de 1497. Después del descubrimiento de América, se pensó que esta isla de Brazzaville podría encontrarse en las cercanías de un lugar en el que había madera tintórea, una madera llamada palo campeche, que era muy roja. Y así, finalmente, el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país que no tenía nada que ver con esa isla, y que es el Brasil. Otra isla fantástica existente en el Océano Atlántico, en cuya existencia se creía, era la isla de Antilla. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Ya se sabe que los obispos huían de la invasión musulmana y luego fundaban ciudades. Era cuadrangular, me refiero a la isla, sí, y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que el sabio florentino Toscanelli, que aconsejó a Colón antes de que éste emprendiera su primer viaje, le dijo a Colón que pusiera primero rumbo a Antilla. Dice, andá primero a Antilla y luego seguí tu viaje para llegar al Asia Oriental. Fue así como al llegar a la primera expedición a la América Central, se creyó que se había arribado a la isla fantástica, Antilla. Y de aquí el nombre de las actuales Islas Antillas. Hay que decir que en los mapas que se utilizaban en los viajes previos a la conquista, se escribía la temperatura de las aguas. Todo ello era producto de la siguiente superstición. Al alejarte de las costas africanas, iba aumentando la temperatura del mar. Eso se creía. Y se pensaba que si uno iba suficientemente en dirección oeste, el agua se espesaba y hervía. Bueno, entonces nadie quería ir hasta esos lugares de agua hirviendo porque pensaban que cuando el agua hervida derritiera el alquitrán que se usaba para calafatear los barcos se iban a hundir. Bueno, otro producto de la geografía mítica fue la historia de San Brandán. Se conserva en la Biblioteca Vaticana un códice del siglo IX, cuyo autor fue justamente el monje irlandés Brandán, y allí se cuentan las peripecias de un viaje de 7 años por el océano. En aquella travesía, parece que el tipo se topó con ballenas del tamaño de grandes islas, en cuyos lomos estaban erigidas enormes ciudades. Caramba, ¿eh? Lo primero que tiene que hacer alguien que vive en una ciudad de una isla es asegurarse de que la isla sea en verdad una isla y no una ballena, porque se pueden producir grandes inconvenientes. Bien, también vio Brandán cíclopes, grifos con sus cuerpos de águila y león, y llegó a una tierra reservada solo a los santos, a la que podía adentrarse cruzando en pleno día una barrera de sombras. En pleno día había como un arrecife de sombras que se mostraban eternas, parecían eternas. En su navegación, Brandán descubrió cientos de islas, constituidas algunas solo de piedras, otras con bosques impenetrables, otras cubiertas de pájaros, tanto que impedían caminar. Se refirió también a otra en la cual solo había vides y monjes comiendo uvas, a otra dotada de olas musicales, hola, y una en la cual una mano monstruosa, accionada por un artificio mecánico, atrapaba a las naves que intentaban acercarse. Finalmente, una de esas islas mágicas fue bautizada con el nombre de Brandán, San Brandán. Allí, según algunos, el monje irlandés tiene un monasterio flotante. Digamos, para terminar, algo respecto al desconocido continente del sur. Ese territorio empezó a ser pensado en virtud de un razonamiento, en cierto sentido impecable, que tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir otra parecida en el sur. En el año 43, no 1943, 43, bueno, el geógrafo Pomponio Mela... Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo anda, Mela? Y imaginó y representó un continente austral. Ptolomeo, que también tenía lo suyo, tomó la idea y expuso en sus mapas una gran tierra austral que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java y se unía al Asia por el este. Esta era la famosa Terra Incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Cuando, ya en febrero de 1488, el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, mostró que obviamente África no continuaba hacia el sur. Magallanes tampoco tropezó con ningún continente austral durante su viaje de circunnavegación. Sin embargo, en el primer atlas moderno aparece un continente austral que se llama Tierra Australis, con el siguiente agregado: Nondum Cognita, todavía sin descubrir. O sea que dibujaban el mapa de algo que nadie conocía. Sí, por intuición. Sí. Sí, claro. Como se puede descubrir también, podría decirse, un planeta sin haberlo visto. Durante el siglo XVII, los europeos continuaron incluyendo ese territorio en los mapas. Y buscando aquel continente, doblaron el Cabo de Hornos, otros examinaron cuidadosamente Australia y Nueva Zelanda, pero nada, el continente no aparecía. En 1769, los astrónomos ingleses aseguraron que debía ocurrir un tránsito de Venus, aparte, ¿no? Ah. Es otro asunto este. Que es cuando Venus cruza el Sol, un fenómeno que permitiría a los astrónomos medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, entonces la Real Sociedad de Ciencias planeó una expedición a Tahití para observar el fenómeno. Y el capitán Cook llegó con su goleta ahí a Tahití el 10 de abril de 1769. Pero en realidad, lo que él quería, más que ir a ver de cerca aquel tránsito de Venus, era ver si podía descubrir la famosa Terra Australis. Y por ahí abandonó a los astrónomos y se dispuso a navegar alrededor de las costas australianas. Pero no, en 1771 estaba de regreso en Inglaterra con las manos vacías. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Dice, andá bien al sur y da la vuelta. Bueno, avanzó incluso hasta más allá de los límites razonables, no sé cuáles serían, y no apareció ningún rastro de tierras. Y escribió en su diario. Aquí tengo el diario. Ah, es el diario original, sí, este, sí. Tanto Cook, sí. Todavía está mojado. Sí, aquí el hielo es eterno. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Si alguien llegara a tener más fuerza y resolución de aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento. Estaba amargado. En marzo de 1773, después de 170 días de viaje entre los hielos del sur, Cook se rindió. Decidió enfilar su nave hacia aguas más templadas. Dijo, basta. La historia del continente austral se había derrumbado. Finalmente, a Cook no le fue bien. Llegó a la isla Karakakoa y luego de una terrible batalla con los nativos, se lo comieron. Uy, qué feo, el peor de los finales. Y hoy sabemos que evidentemente no existe. Ah, sí, existe, me hacen señas de aquí, la producción. Pero la descubrieron después, no fue Cook el que descubrió la Antártida. Bueno, linda historia esta, ¿eh? La de los lugares extraños, míticos, y la geografía mística. Yo tenía muchas ganas de escribir un libro sobre geografía mística, pero se me adelantó... ¿Quién? Hace muy poco, muchos otros lo habrán hecho, pero digo, se me adelantó ahora nada menos que Humberto Eco. Así que bueno. Pero, como ya he comentado aquí, algunos me dicen que el libro ese... en realidad es pura ilustración. Ah. Que no tiene muchos textos de Eco, que es una recopilación de textos viejos, y que tiene, ponerle una docenita de lugares, y nada más. Así que por ahí podemos avanzar sobre otros lugares que no han sido mencionados por el querido Eco, ¿eh? Y bueno, fuimos a la discoteca para ver si había discos adecuados. Sí, algo. A esta... Es raro, el tema es raro. Y me dijo, no tengo más que discos así. Sacó uno cualquiera y era Lejana Tierra Mía. Ah, bueno, sí, muy bien, señor. Escucharemos a Gardel cantar Lejana Tierra Mía, refiriéndose a alguna de estas islas misteriosas. Adelante. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de viandea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. No estás, faltas tú. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila de nadie asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Lejana Tierra Mía.